Y creemos que es el aporte que nosotros como luchadores populares hacemos hoy a la democracia, a la justicia, a la paz. Y en ese sentido vale bien la presencia del compañero, porque el interior también luchó, toda la provincia estuvo afectada por los planes represivos en la famosa repartición que hubo a nivel nacional en zonas. Y acá decimos fuerza conjunta, porque bajo la dirección del ejército actuaron todas las fuerzas policiales, de federal, todo acá. Y decimos terrorismo de Estado porque eran funcionarios públicos, miembros del aparato público, los que hacían, cometían delitos de deshumanidad. Entonces, en ese sentido, es claro que es importante para nosotros. Nosotros muchas veces nos negamos a hablar de verdad, memoria y justicia. Nosotros somos parte de la verdad histórica. Esa verdad que el pueblo acumuló en tantos años. La verdad que el pueblo decía, lo mataron a Angelelli. Nosotros nunca sostuvimos la idea del accidente, porque éramos parte de esa lucha y sabíamos que lo habían matado. Entonces, somos parte de la verdad histórica, y eso es lo que creemos que hoy, más allá de las cuestiones procesales que nos impiden estar hoy por hoy en la audiencia de apertura del juicio, más allá de que no se logre comprender a nivel de algunas políticas de otros locales, de que el juicio tiene que ser visibilizado, nosotros estamos logrando hoy por hoy un acompañamiento de la sociedad riojana. No es masivo, pero importante.